Y en plena pandemia hay situaciones que continúan sucediendo al pesar de la pandemia y a veces se agudizan. Vamos a hablar la nueva estrategia británica para sostener el colonialismo en relación a la Antártida. En relación a ello estamos en comunicación telefónica con quien fue jefe de la base Jubani en el periodo 1990-91, director nacional del Antártico en el periodo 2003 al 2016. Hablamos del doctor Mariano Memoli, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Mariano? ¿Qué tal? Buen día, el gusto de saludarlos. No, igualmente, muchísimas gracias por esta comunicación telefónica. Y bueno, mientras estamos sumamente puesta nuestra concentración en la situación de la pandemia, que claramente es muy compleja, siguen sucediendo situaciones. Bueno, y en este caso vamos a hablar de lo que sucede con las estrategias británicas en relación a la Antártida. Sí. ¿Qué es lo que viene sucediendo, Mariano? Bueno, el Reino Unido ha tomado una iniciativa colonialista de unificar todo lo que es la usurpación de las Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, con el territorio antártico. Argentina en 1904 puso la base Orcadas, primer base del mundo permanente, y eso fue una piedra en esta estrategia. Ahora, en los últimos años, luego del pacto entre Forador y Duncan, o Macri y Theresa May, se levantan todas las restricciones a lo que es la economía y el desarrollo sustentable de las Islas Malvinas, o sea, del gobierno ilegal y legítimo de las Malvinas. Y esto no es un dato menor, porque permite que haya vuelos que pasen por el continente sudamericano, y esto les permite hacer vuelos directos hasta las Islas Malvinas desde Londres, porque sí o sí estos vuelos tienen que tener un aeropuerto alternativo en el caso de mala meteorología o algún problema. Uh-huh. Antes, hasta ese pacto Forador y Duncan, estaba prohibido. Por otra parte, se abre la posibilidad de la explotación de la minería. Sobre todo hay mucho interés en la minería submarina, de los lechos submarinos. El Reino Unido ha desarrollado una estrategia de tener máquinas mineras en buques, y de esa forma extrae de los fondos marinos lo que se llama nódulos polimetálicos. Los nódulos polimetálicos son oro, cobre, litio, tierras raras, todo lo que en estos momentos hace una riqueza muy grande. Y mientras tanto, están trabajando en la unidad conceptual para hacer, es un término muy raro que utilizaron ellos, lo saqué de escucharlo, que se llama la geopoética. La geopoética es demostrarle al mundo, a través de la cultura, que les pertenece ese territorio. Entonces, ¿qué hicieron? Desarrollaron puertos y aeropuertos. En la base Rodera, que está en la península antártica, del lado oeste de la península antártica, desarrollaron un aeropuerto muy grande y un puerto, un muelle muy grande también, para un rompehielos de gran calado. Todo esto tiene un costo financiero que anda en más o menos los 280 millones de libras esterlinas, más 200 millones de libras esterlinas que costó el nuevo rompehielos. Esto ocurrió en el 2019, el rompehielos. Y ahora, en esta campaña antártica que terminó en abril del 2020, ya con el coronavirus encima, terminaron de arreglar los puertos y los muelles que hay en las Islas Georgias del Sur, en dos bases que llaman científicas. ¿Para qué utilizan la ciencia? Justamente para desarrollar y afianzar la política colonial y demostrarle al mundo que su ocupación no es una ocupación militar. Porque lo que tienen en estos momentos de karma es que Argentina les había demostrado que instalar la base militar que instalaron en nuestras Islas Malvinas es un acto de colonialismo y es un acto que pone en peligro toda la región por tener armas nucleares ahí adentro, submarinos nucleares, bueno, todo lo que nosotros no podemos ver, grandes antenas para generar campos electromagnéticos. Hay una serie de cuestiones que son muy grandes. Entonces, van a desarrollar el turismo, van a poder tener vuelos directos también de índole militar. Y hay un punto también que es la estrategia de inteligencia, porque no solamente hace falta ser militar para poder ocupar un territorio, sino que también hay estrategias de inteligencia de gente que es civil, que va a hacer una medición de radio, de ondas de radio, o que va a operar boyas derivantes, son boyas que toman muestras del mar y que circulan por toda nuestra plataforma continental y obtienen datos que pueden servir para la pesca. Ellos ganan muchísimo dinero con la pesca. Así que, bueno, esto es un poco el resumen que hay atrás de esta estrategia que está haciendo el Reino Unido. Mariano, una estrategia que además ha sido jugada con mucha sutileza, ¿no? Absolutamente. Juegan al ajedrez. Nosotros ya habíamos empezado a ver que algo pasaba en el año 2013, cuando querían sacar un área marina protegida, que es, ahora les voy a explicar bien, alrededor de toda la isla San Pedro o la Georgia del Sur. Esta isla San Pedro, con un área marina protegida, impedía que nosotros en aquel momento teníamos el proyecto Pampa Azul y hacíamos expediciones científicas que, por la Convención de Recursos Vivos Marinos Antárticos, podíamos llegar hasta prácticamente las costas de las Georgias y de las Sandwich. Al poner un área marina protegida, lo que tenemos que hacer, cualquier país que quiere ir a investigar, es pedirle permiso al país proponente y decirle cuándo va a ir, con qué buque, cuánta gente, qué tiempo va a tener, cuándo se van a ir, pasarle los resultados de las investigaciones, y también pueden negarse, porque dicen ambientalmente no es peligroso, no los dejamos entrar. Esto es lo que podían hacer unilateralmente. Como delegación argentina, en Bruselas, en el año 2013, fuimos al lugar donde lo presentaban, en un hotel, era una presentación privada, y dijimos que Argentina se oponía, con lo cual le quedó claro que no lo podían presentar. Ahora, 3 días después del acuerdo Foradori Duncan, que fue el martes 13 de septiembre del 2016, 3 días después, el propio Duncan, Alan Duncan, dice que anuncia la creación del cinturón azul, el Blue Belt, que son todas las áreas marinas protegidas alrededor de sus territorios de ultramar, entre ellas Malvinas, Georgias y Sandwich. Esta era la estrategia. Entonces, siguieron creciendo con eso, pusieron en los organismos científicos delfines para justificar a través de la ciencia. Recuerdo en el 2015, ya era el último, perdón, en el 2014, uh-huh, último año que yo iba a la reunión bianual del Comité Científico Antártico, llevaron al gobierno ilegal y legítimo de las Georgias del Sur para hablar del buen manejo ambiental que tenían los usurpadores. Al principio, cuando me van a buscar, yo pensé que hablaban de Georgia, el país que era de la ex Unión Soviética. No me imaginaba que hacían esa movida. Entonces ahí también tuvimos que salir a viva voz y hacerlos bajar del escenario. Lógicamente que después, cuando cambia toda la política, están exultantes y empezaron a poder hacer lo que ellos querían hacer, que era, esto se llama la teoría del acto propio, que Argentina bajara todas las restricciones, y bajando todas las restricciones echó por tierra todas las cuestiones que habíamos logrado en el Caribe, en América Central, en África, en Sudamérica, porque el propio gobierno argentino fue a pedirle, junto con funcionarios de la embajada británica, que pusieran los vuelos a Malvinas. Nosotros recibimos a un buque de bandera de Malvinas, obviamente ilegal e ilegítima, que fue el Protector, que ellos aprovecharon políticamente nuestro dolor por la gente de Lara San Juan. Entonces pararon en el puerto de Buenos Aires. Internacionalmente, esto se lee como, bueno, Argentina levanta las restricciones. ¿Por qué voy a quedar yo pegado en una política contra Gran Bretaña si Argentina levantó todas las restricciones? Fue una jugada de ajedrez. Uh-huh. Y ahora lo van a hacer a través de la ciencia y lo van a mostrar al mundo, lo van a difundir al mundo. La pandemia evitó que difundieran los 200 años del descubrimiento antártico, que era una jugada muy, muy grande. Iban a invertir muchísimo dinero los británicos. Es algo que Argentina no reconoce, el descubrimiento de la Antártida por los británicos. Nosotros tenemos al foquero Pedro Aguirre en 1818, que fue con una licencia del gobierno de las Provincias Unidas del Río de la Plata a cazar focas. Y esa licencia es un acto de soberanía. O sea que ahí ya radicamos un hito histórico que marca eso y no es el descubrimiento de la Antártida por los británicos. Claro. Que los rusos también hablan de 1820 también. Uh-huh. O sea, ahí hay una doble cuestión. Entonces iban a salir a captar la atención mundial, la cultura mundial y la educación mundial. Esto, bueno, es un tema que se por ahí un poco más complejo. No sé si por ahí me estoy yendo por las ramas. No, pero... para nada. Mariano, y en esta estrategia aparecen algunas empresas, ¿no?, desarrollándose allí. Algunas se vinculan con el macrismo. Absolutamente. Tower and Thousand, uh-huh, es una empresa que aparece muy solapada, porque en las páginas web de las otras empresas que hacen el desarrollo, ponen y muestran cómo desarrollaron el puerto, cómo hicieron las cuestiones. Y esta empresa, que tiene una sede en Buenos Aires, no aparece en ningún lado y no está muy claro qué rol cumple, pero sí que recibe fondos y fondos muy grandes. Esos fondos vienen de un fondo especial que tiene el Reino Unido para evitar conflictos que perjudiquen al Reino Unido. Esto es raro, o sea, porque no se sabe bien qué conflictos, y tienen, creo, algo así como 1.800.000 libras esterlinas de presupuesto. 1.800.000 libras esterlinas. O sea, y tienen proyectos en 70 países y en un total de 90 proyectos. Con lo cual, llama muchísimo la atención. Y esta persona que está al frente de la empresa, qué sé yo, podrá ser casualidad, pero llama la atención que trabajó en el desarrollo de los subtes de Buenos Aires y que trabajó muy ligado a la empresa Rogio. Sí. Así que, extraña casualidad, ¿no? Extraña casualidad, sí. Mariano, y... ¿no tiene todo esto que viene sucediendo una cobertura mediática fuerte? ¿No está en la agenda mediática? ¿Por qué sucede esto? La verdad, no tengo idea. Los grandes medios no les interesa. Cuesta mucho instalar este tema. Cuesta mucho volver a concientizar a la gente la importancia de la soberanía nacional. Es algo que... hubo todo un desgaste de esto, porque, a ver, y esto voy a hablar despojado de ideologías políticas en esto, de políticas partidarias. Lo que voy a hablar es una política de Estado. Cuando los países centrales, como el Reino Unido, pelean por su soberanía, los tildan de patriotas. A nosotros nos tildan de populistas, no importa quién sea en el gobierno. Entonces, hay una doble vara con la que se mide esto, y es una de las cuestiones que mejor han sabido hacer en cuanto a la colonización cultural. Que no es bueno ser soberano, que la ciencia es pura, prístina y que está desligada de toda ideología, por eso van a través de las islas, que poner Falkland en un mapa no tiene ningún sentido, pero nosotros no podemos poner Malvinas en una revista británica. He discutido largo y tendido y me han dedicado editoriales en la revista Antarctic Science, que la manejaba el fallecido David Walton, que cuando dijimos que Argentina era un país científicamente soberano, habló de la mala ciencia y de la pobre ciencia, que era la que estaba en manos de los estatistas argentinos. Y en un libro británico, algo que me enorgullece, nos dedican todo un capítulo a hablar en contra del nacionalismo argentino. Y entre las cosas que criticaban es que en Mendoza había una heladería que se llamaba Antártida Argentina. ¿Cómo podía ser? Increíble. Entonces, eso es señal que les duele. Claro. Mariano, sí. No, nada, nada, había cerrado. Bien, preguntarte en relación a lo que se viene, a lo que se pueda venir, ¿qué posturas, hacia dónde crees que es posible que pueda caminar el gobierno nacional en relación a estas estrategias? El gobierno nacional tiene que volver a su origen, tiene que volver a crear la Comisión Nacional del Antártico, centralizar la conducción, trabajar en conjunto con nuestras Fuerzas Armadas. No nos podemos dar el lujo de estar divididos, tenemos que entrar unidos y muy fuerte, tenemos que llevar la actividad antártica que está en Buenos Aires a la provincia de Tierra del Fuego para federalizar y tener un fuerte componente científico, político, militar frente a las Islas Malvinas y muy cerca de la Antártida. En cuanto a las políticas ya más profundas, volver a trabajar con todos los países de la región, liderar la región, como lo hicimos hasta el 2016, veníamos liderando fuerte la región, volver a trabajar con los pequeños países que están en la Antártida. A los grandes no les importa mucho lo que haga Argentina, a los chicos sí, y podemos ir sumando votos de a uno, porque necesitamos crear una conciencia internacional de nuestro sector antártico y nuestros derechos por Malvinas. Esto va a costar. Y desplegar todo un gran proceso educativo, cultural, como lo están haciendo ustedes con esta nota y con las preguntas tan exactas que están haciendo, para que la gente entienda que estamos hablando de una superficie tan grande como la de nuestro país sudamericano. Nosotros somos un país insular y la provincia más grande es Tierra del Fuego. Ahora, si no vemos esto, si no figuran las agendas políticas, yo sé que Mendoza es la primera provincia que tuvo la ley antártica para incluir en la currícula escolar el estudio de Antártida, el mapa bicontinental. Esos avances que han hecho desde Mendoza son muy grandes. Y creo que a esto tenemos que ir y no tener el miedo de hablar de patria, de hablar de la bandera argentina, de sentirnos dueños de lo que nos corresponde legítimamente, porque uno ve que en las reuniones internacionales estos países buscan quebrarnos para hacernos sentir inferiores. Es muy muy clásico de ellos. Entonces, nosotros no somos inferiores a nadie, tenemos una historia y tenemos atrás un capital científico, logístico, técnico que podemos desarrollar. Si impulsamos esto, no digo en una gestión de gobierno, pero sí en dos gestiones de gobierno, damos vuelta a esto y volvemos a tener el escenario central que le corresponde a la Argentina. Esperemos que así sea, Mariano. Verdaderamente un placer hablar con vos desde acá. Un abrazo muy grande desde La Mosquitera. Gracias, un abrazo a ustedes y bueno, para lo que necesiten estoy. Dale, hasta la próxima entonces. Chao, hasta la próxima. Lo escuchamos al doctor Mariano Memoli.